oye, y tú que creías que no se podía, y ya tú lo ves. Pero hay típica para siempre, comenta la gente en todos los bailes donde tocamos y ya puedes ver. Yo te lo dije, Canuto, y ahora voy a demostrarlo, porque el sabor de tu orquesta tú jamás podrás compararlo en la botica. Mira, eres un fracaso, ay, que mucha pena, a mí me da tu caso. ¡Qué pena me da tu caso! ¡Yo te meto en un cartucho! ¡Qué pena me da tu caso!